Buen día a toda su audiencia, bueno, buen día a toda su mesa de trabajo. Ahí está. Primero, comisario, le quiero agradecer porque sé que está muy ocupado para hacernos un paneo de cómo está la causa del asesinato de Teresita Gali. Bueno, lo que pasó ayer con la detención de un presunto sospechoso. ¿Nos puede hacer un recorrido de cómo fue la situación? Bueno, miren, el día de ayer se produce la detención de una persona de 40 años, sexo masculino. Bueno, al cual se le encontraron elementos que podían pertenecer a la víctima. Uh-huh. Bueno, esta persona es empleada de un negocio que es lindante a la casa de la víctima. Uh-huh. Bueno, posteriormente se realizaron dos allanamientos donde también se secuestraron elementos que podían guardar relación con el hecho, tanto con pertenencia a la víctima como elementos a periciar por elementos recopilados en el lugar del hecho. Perfecto. Esta persona, bueno, queda detenida, uh-huh, a disposición de la justicia. Y bueno, más tarde una persona que posee un negocio acá en la ciudad de Concordia, bueno, pone a disposición de las justicias una cierta cantidad de elementos, de joyas, uh-huh, que habían sido alcanzadas según lo que argumenta por la persona detenida hasta el negocio. Uh-huh, uh-huh. Ahora quedarían determinar si estos elementos serían pertenencia de la víctima o guardarían relación con el hecho. Uh-huh. Comisario, apelando a su experiencia, hablamos de que la situación del sospechoso es complicada, es compleja, pero la investigación obviamente no se cierra y se va a seguir profundizando. ¿Esto es así? Sí, por supuesto, uh-huh, la investigación continúa. En ningún momento hemos bajado los brazos y bueno, ahora nos queda todo lo que es materia pericial, uh-huh, tanto sea de telefonía celular, cámaras, elementos fílmicos que fueron secuestrados, el cotejo de elementos secuestrados con elementos tomados del lugar del escenario del crimen, del lugar del hecho. Uh-huh, uh-huh. Y bueno, y estamos trabajando para poder determinar si hay otra persona partícipe del delito, uh-huh, o no, uh-huh, para esclarecerlo totalmente. Comisario, le pregunto, ¿cómo es la situación del detenido y si tiene que ir a declarar? ¿Cómo son los tiempos que se manejan para que tenga contacto con la justicia? Bueno, mire, ni inmediatamente detenido, he puesto a disposición de la justicia. Uh-huh. Bueno, ya esta persona ya fue convocada a los estrados judiciales, donde designó un abogado defensor particular. Uh-huh. Bueno, posteriormente, desde sede de tribunales tienen que citarlo nuevamente, o sea, no citarlo, sino que convocarlo, pedirlo a nosotros que lo traslademos, ordenarlo que lo traslademos, y ahí tiene que ser notificado, bueno, de todos los del delito que se le imputa, de las distintas pruebas que hay en su contra. Uh-huh, uh-huh. Y bueno, en base a eso después se determina la situación procesal en la cual seguirá esta persona, si con prisión preventiva, seguirá con prisión domiciliar o quedará libre. Y bueno, después se siguen recopilando elementos probatorios para poder llegar a un juicio, tanto sea un juicio abreviado como puede ser un juicio oral. Uh-huh. Comisario, ayer las redes sociales, que muchas veces juegan un rol positivo, muchas veces juegan un rol en contra. Hubo un nombre que se filtró y que también lo pusieron en la escala de sospechoso, pero que había sido quien entregó una tarjeta de débito. ¿Esto lo podemos confirmar que fue así, comisario? Bueno, mire, en las redes sociales circulan dos nombres de personas como, uh-huh, posibles autores. Seguro. Realmente me parece a mí una total falta de respeto hacia las personas, uh-huh, porque incluso el detenido todavía no tiene una condena para decir esta persona es el culpable, probablemente es un sospechado. Uh-huh, uh-huh. Y la otra persona, como usted dice, fue un testigo de la causa, pero realmente en las redes sociales dijeron muchas barbaridades que creo que las personas que lo pusieron no pensaron en esta persona que estaban imputando y ni hablar de la familia de esta persona, la cual realmente va a estar pasando por un muy mal momento debido a la irresponsabilidad de gente que por ahí publicó cosas que no debía. Uh-huh, tal cual, coincidimos, comisario. También le pregunto porque ayer en este mismo escenario de las redes sociales y los grupos de WhatsApp y que se viralizó todo, se hablaba de la situación de la madre del sospechoso. ¿Tiene alguna información con respecto a esto? Porque la verdad que nos sorprendió la cantidad de mensajes que nos llegaron al programa preguntando justamente porque se había viralizado una información. No, mire, no tengo ningún tipo de información. Perfecto. En principio decían que se había descompuesto en el momento del procedimiento, eso no es verdad. No hubo que trasladar a ninguna persona descompuesta. Perfecto. Ni descompensada de los distintos allanamientos. Uh-huh. Y bueno, después del hospital no se me ha informado del fallecimiento. También que nosotros nos anoticiamos si es un fallecimiento, uh-huh, en ocasión de que haya violencia. En caso de que no, a nosotros no nos llega esa información, pero yo creo que por ahí el que le puede sacar la duda, quien puede llegar a informarle, es el hospital. Seguro, seguro. Vamos, ¿ocurrió o no? Vamos a apelar, pero desde ya la decisión. Teniendo en cuenta la celeridad y el corto plazo, ¿uno se siente satisfecho de que se va tomando forma la resolución de este caso como jefe departamental? Obviamente por el caso no, porque es un caso lamentable, pero siendo bastante poco el plazo entre ya dar con un sospechoso, comisario, ¿se lo toma como un balance positivo a esto? Yo, mire, lo que valoro y pongo en resalto es el trabajo profesional de los policías que tengo en Concordia. Bien. En estos días hubo funcionarios que no ni siquiera han ido a descansar a su casa trabajando, que por ahí eso la gente no lo ve. Seguro. E incluso por ahí hace comentarios innecesarios donde no sabe cómo se está trabajando. Si por bien por ahí no se podía dar información, era por la celeridad del caso. Seguro. Y la investigación ameritaba no publicar ciertas cosas o ciertos detalles para que no se escapen otros detalles. Y bueno, el resultado es este. En distintas investigaciones se ha optado por trabajar así, ha dado buenos resultados. Y bueno, por ahí, de acuerdo a las directivas del fiscal, no se podía dar ningún tipo de nota. Y fue, o sea, el fiscal fue quien coordinó, quien llevó adelante toda la coordinación de la investigación. Y bueno, nosotros respetamos cómo se da la justicia, y bueno, por ahí algunos medios lo supieron interpretar bien, lo llevaron a buen puerto, otros publicaron en contra, pero bueno, cada cual publica lo que sabe y trabaja propiamente como sabe. La última, comisario, esta información del supuesto reloj que se encontró, que sería de la víctima, ¿qué hay sobre ese tema? Bueno, mire, se secuestraron distintos elementos que podrían guardar relación con la víctima. No puedo dar detalles. Perfecto, no entendemos, comisario. Se secuestró porque todavía no lo han notificado al detenido de cuáles son los elementos que están en su contra. Perfecto, no. No puedo dar detalles de los elementos secuestrados. Perfecto, comisario, lo entendemos. Te quiero agradecer mucho, como siempre, la predisposición para charlar con nosotros. No, por favor, estamos a disposición y que tengan un buen día. Perfecto, ahí está, claro, ¿eh?